no hay límite de edad. Tuvimos la oportunidad de ver el final del curso hace unos meses de la escuela. Son muy jóvenes las personas que estaban en esta formación y me gustaría animar a que, como no hay un límite de edad, por supuesto, a la gente más joven, a la gente, a los niños y las niñas que quieran iniciarse en esta materia, pero como no hay límite de edad, pues invitar a los archidones y archidonesas que acudan a la escuela y puedan tener esa formación musical, que entendemos que para un municipio de interior, un municipio de las características de Archidona, es una oportunidad única, es una oportunidad excelente para poder desarrollarse en esta etapa formativa con respecto a la música, esta afición musical. Por lo tanto, animar a que la gente pues colabore y participe en lo que es la escuela de música. ¿Tenéis alguna cuestión? Es que la tasa está aprobada, es ya lo del mismo precio. Sí. ¿Tú quieres decirlo? Ya el precio era pues, 15 euros, ¿no? 15 euros al trimestre. No, al trimestre no, al mes. Al mes. Al trimestre son 45 euros. Es 45. Se mantiene el mismo número de plazas, ¿no? En principio, sí. En principio no la vamos a ampliar más, porque si no lo que hacemos es reducir el tiempo de clase y no, ya es demasiado corto. Así claro. Ya es muy poco el tiempo, entonces no lo vamos a reducir más. ¿Cuánto era el número? 35, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuánto era el número? 35, 30 y alrededor de 30 más o menos. ¿Y la edad para entrar cuál era? A partir de 4 años. Eso es incluido los más pequeños, yo recuerdo que el año pasado sí. Sí, pero tú te acuerdas que teníamos los 35 alumnos. Este año había 30, pero es que no llegamos al máximo porque cuando hicimos la matriculación había sobre 30. Entonces lo que hicimos fue que en vez de poner a un cuarto de hora la clase individual, la pusimos 20 minutos. Ya después, cuando se quiso apuntar a la gente, dijimos que no, para no volver a reestructurarlo todo y sobre todo porque tuvieron un poquito más de clase.